actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de el tráfico. Este es el informe que nos comparte la Dirección General de Tráfico. Buenos días, en este momento estamos pendientes de la lluvia que corta 22 carreteras y también de la nieve que afecta 11 vías, todas de la red viaria secundaria. Además, hay varios siniestros en Madrid, en la entrada por la 2 en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz, y en Toledo en la 4 en Tembleque hacia Valdemoro. Dificultades en Madrid, en la entrada por la 2 en Coslada, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y en Butarque, la 42 en Parla y en Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda. Y en Toledo en la A42 en Illescas, dirección a la comunidad madrileña. Complicaciones en el Levante, en Barcelona en el acceso por la C58 en Sabadell y Moncada, y por la 2 y la B23 en Molise de Rey, y en Valencia la entrada por la CV35 en La Eliana y por la V31 en Picasente. Tráfico en aumento en Andalucía. ¿Estás buscando y en el acceso por la A49 en Tomares, y en Málaga la 7 en Rincón de la Victoria y en Fuengirola hacia Cádiz? Y por último encontramos circulación lenta en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo, todo sentido Bilbao. En breve estaremos rebasando lo más importante en materia de inmigración. Igualmente daremos cuenta del tiempo, también de las noticias de América Latina, el entretenimiento, los deportes. Es mucho lo que tenemos para compartir en el Café Mañanero. Para los más fijos, gana premios de mariposa. Yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te... Robarte un beso, uno de los éxitos que encontramos en el repertorio de Carlos Vives. Y por cierto, se han reencontrado estos dos grandes artistas que representan además dos generaciones para no solamente la música colombiana, sino la música latinoamericana. Y recordemos que también son muy queridos, muy reconocidos acá en España. Vamos a escuchar lo que han comentado a propósito de la música, de las experiencias que han estado viviendo, lo que representan el uno para el otro y cómo se nutren mutuamente tanto Carlos Vives de los jóvenes, porque Carlos Vives ya lleva 30 años en la música y el aporte es muy importante a la música latinoamericana, el repertorio que tiene es muy extenso, y Sebastián Yatra, hombre, que representa la nueva generación. Sí, eso es lo que tenemos para destacar entonces en el mundo de la música latina, nuestra música latina, fantástico. Esta canción, Robarte un Beso, es sin duda alguna una de las colaboraciones más exitosas que podemos encontrar en el repertorio de Carlos Vives. Como nadie bailó, déjame robarte un beso, déjame robarte un beso. Más adelante le estaremos compartiendo ese diálogo entre Carlos Vives y Sebastián Yatra. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Es lunes, lunes 10 de marzo. Latinos FM 107.9, la más popular. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero escuchando las voces de las mujeres inmigrantes, las mujeres que inspiran, las mujeres que representan superación, las mujeres que se esfuerzan. Es el caso de Pamela Álvarez, que ya tiene su restaurante y también un pub en Valencia. Luego de soñarlo, luego de planearlo, es la forma como hacen realidad su sueño, de emprender, mujeres inmigrantes. Y es que venimos del fin de semana donde se ha conmemorado una vez más el Día Internacional de la Mujer. Y aquí están las voces de nuestras mujeres, las mujeres de la comunidad inmigrante. Recordemos, el Café Mañanero es un programa especializado en inmigración. Me apasiona mucho la cocina, yo soy cocinera desde Honduras. Una chica hondureña pues necesitaba trabajo, tenía un niño con X condiciones, tenía otros hijos mayores, a su mamá. Y ahí fue donde yo realmente conocí lo que era el corazón de la comunidad hondureña aquí en Valencia. Mujer ladina, o sea, soy una mezcla. Saludos, nos acompaña Pamela Álvarez. Es una hondureña, estamos en su restaurante que acaba de abrir sus puertas en Valencia. Pamela, gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena por el Sazón de la Negra. Eso no, muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos y dándonos a conocer porque es lo que es parte de nuestra gastronomía hondureña. Efectivamente, queremos que nos hables un poco acerca de este restaurante. ¿Qué es concretamente lo que nos ofrece? El Sazón de la Negra es un bar-restaurante que no está abierto solo para los hondureños, sino que también tenemos comida mediterránea, almuerzos, desayunos típicos y comida valenciana, comida mediterránea. Entonces, es un restaurante que nosotros queremos que el público se sienta cómodo con nosotros, que si viene un hondureño se sienta cómodo, si viene un valenciano se sienta cómodo, si viene un extranjero que también se sienta cómodo. Tenemos una amplia carta, una variedad de platillos, pues para que la gente de Valencia lo disfrute. Hay algo que ustedes no pueden ver, lógicamente, que son los olores. Y es el olor de las semitas, son productos de panadería hondureña. Y es que tiene muchos productos de Honduras. ¿Por qué has decidido abrir este restaurante y más en este sector? Estamos concretamente en Torrefiel, que es uno de los sectores más populares de Valencia. Bueno, porque hemos decidido abrir lo que es el Sazón de la Negra. A mí me apasiona mucho la cocina, yo soy cocinera desde Honduras. Aquí llevo muchos años también trabajando lo que es la hostelería como cocinera también, bueno, cocinando comida mediterránea, pero no en representación de mi comida. Entonces es ahí donde nace lo que es el Sazón de la Negra. El año pasado comencé vendiendo comidas a domicilio, organizando tardeadas en los parques, y ahí iba y ofrecía mis productos. Y ya dije yo, este año no, vamos a dar el paso grande y vamos a poner un sitio, un lugar donde venga el hondureño y encuentre esos sabores artesanales, que era lo que tú mencionabas. La semita es uno de los panes más tradicionales que tenemos en Honduras, y eso pues lo encuentran aquí en el Sazón de la Negra. Y hemos decidido abrir el restaurante en Torrefiel, número uno, porque es una zona donde tenemos mucha comunidad hondureña y también es una zona accesible para varios puntos estratégicos de lo que es Valencia capital. Y podemos notar que con este restaurante estás, digamos, dando un salto en tu vocación por la gastronomía, ¿no? Porque me dices que empezaste vendiendo platos populares ya aquí en Valencia. Precisamente queremos saber un poco más acerca de ti. ¿Desde cuándo te encuentras en España? Vale, yo llegué a España justamente el 18 de septiembre del 2018, perdón. Y pues cuando llegué aquí hacía lo que hacíamos la mayoría de los inmigrantes cuando venimos a este país. Trabajaba cuidando personas mayores. Me mantuve así un tiempo hasta que conseguí mi documentación. Luego traje a mi familia. Yo tenía mis hijos en Honduras con mi madre. Tengo mi hijo pequeño que tiene un síndrome, tiene una condición diferente. Entonces me lo traje sobre todo por él, más que todo por él, porque aquí pues la medicina es mucho más avanzada que en nuestro país, lamentablemente, así se tiene que hablar. Entonces me los traje. Una vez que me los traigo, ya mi vida da un giro repentino que yo no me esperaba. Porque para mí se me hacía fácil vivir sola y solo estar enviando remesas para mi país. Pero ya una vez que yo los traje a ellos, ya la economía me cambió muchísimo. Me fui al tope, por decirlo así, llegué a no tener nada. Y bueno, yo ahora siempre digo de que necesitamos que alguien nos muestre el camino o tocar fondo como para poder impulsarnos a lo grande. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo recuerdo de que yo llegué buscando ayuda al consulado de Honduras y recuerdo que hablé con Sandra Funes, que es la encargada pues de los inmigrantes, funciona como cónsul ella realmente aquí. Yo hablé con ella, les puse mi caso, yo llegué ahí pidiendo auxilio realmente. Y ella pues nada, empezó a difundir, a hacer la difusión de que una chica hondureña pues necesitaba trabajo, tenía un niño con X condiciones, tenía otros hijos mayores, a su mamá. Y ahí fue donde yo realmente conocí lo que era el corazón de la comunidad hondureña aquí en Valencia. Muchos se abocaron a mí para ayudarme, entre ellos una asociación a la que ahora pues pertenezco con mucho orgullo, que es la Asociación de Hondureños Solidarios en Valencia. Y ellos eran quienes hacían las tardeadas. Entonces recuerdo que me escribió su presidenta, Liz Castillo, y me pregunta, ¿tú sabes cocinar? Y yo le dije, sí, yo puedo cocinar, pero ¿cocinas bien? Y yo le dije, sí, cocino bien, porque siempre había trabajado en la hostelería desde Honduras. Entonces vinieron ellos y me dijeron, vale, pues te vamos a donar una venta y te invitamos a una tardeada y tú ahí llevas un platillo. Y yo recuerdo que me donaron todo para hacer una chuleta con tajadas, una chuleta costeña, plátanos, carne, todo. Pues nada, yo la preparé y así fue como yo fui a mi primera tardeada. Y yo, ¡buah!, siempre me enorgullece dar números realmente, porque yo recuerdo que vendí cada platillo en 10 euros y yo llevaba 40 platos de chuleta y lo vendí en menos de 2 horas. Y yo decía, yo no me lo podía creer, que el día anterior no tenía nada y al otro día tenía 400 euros encima haciendo algo que a mí me gustaba. Y luego vine a mi casa, estaba hablando con mi mamá y le mostraba el dinero y le digo, mami, todo esto hice en tanto tiempo. Voy a vender comida, le dije yo a mi mami. Voy a empezar a hacer lo que yo sé. Empecé a hacer contactos porque yo realmente, el trabajo que tenía no me permitía que yo conociera hondureños, que yo tuviera contacto con la gente. Pero el consulado y la asociación me sirvieron de plataforma para yo conocer gente. Entonces ahí yo me iba agarrando contactos y les iba vendiendo comida a domicilio. Y la llevábamos nosotros. Yo vivo en Alacuas, que era una locura venir desde Alacuas a dejar comida aquí a Valencia, pero no nos importaba. Y luego comenzamos con las tardeadas. Organizábamos tardeadas, íbamos varios emprendedores. Vamos por parte. Ay, perdón. Pamela. Que me emociono. No, y es que es emocionante. La verdad es que es una experiencia extraordinaria. Vamos por parte. ¿Qué son las tardeadas? Las tardeadas eran, porque ya nos están organizando, organizábamos tardeadas culturales, le llamábamos nosotros, que era donde nos reuníamos varios emprendedores. Ofrecíamos nuestros productos, invitábamos a los hondureños en este caso, bueno, que ahí también asistían de varias nacionalidades, no solo hondureños, vale recalcarlo, y ellos se disfrutaban ahí, había música, eran al aire libre, hacíamos juegos, rifas, o sea, eran como tardeadas familiares, donde pues se lo pasaba a uno la tarde, y eso. Muy bien, y antes de este restaurante, abriste un pub que sigue funcionando y que podemos decir que lleva bastante adelantado. Hablemos también de esta experiencia porque es una parte importante de esta historia. Bueno, sí, el PAF vino a mi vida. Es que no sé cómo llamarlo. Ahora yo le he tomado cariño, pero realmente el ocio nocturno tampoco era lo mío. Y sí, y no sigue siendo lo mío. Y todos me dicen, cuando yo abrí el PAF, ¿pero por qué abres un PAF? ¿Por qué un PAF? Si lo tuyo es la comida, lo que vendes es comida. Y en efecto, yo estaba buscando un local para comida, pero todos se salían de nuestro límite monetario en ese momento. O sea, no encontrábamos algo que se acomodara a lo que yo tenía ahorrado. Y luego nos salió un localito, que bueno, no es tan pequeñito, pero un local, que se asemejaba a lo que nosotros queríamos. Y la licencia que tiene, pues se puede explotar desde tempranas horas de la mañana. Entonces yo dije, bueno, pues lo puedo convertir en cafetería. Dije yo, en vez de que sea PAF, pues lo puedo hacer una cafetería. Entonces con esa idea me meto yo en el local. Luego pues firmamos, hicimos el traspaso y tal, y cuando ya estamos dentro del negocio, que ya queremos empezar a hacer reformas, no se nos permitía hacer una salida de humo como tal. Entonces ahí me vengo abajo y digo yo, ¿qué fue lo que hice? ¿En qué me invertí este dinero? ¿Qué voy a hacer ahora si yo no sé nada del ocio nocturno? Pues bueno, mis hijos, mi pareja, mi familia me dicen, no, démosle para adelante y abrámoslo, miremos a ver qué pasa. Pues lo abrimos y gracias a Dios y a los clientes que tenemos, hasta el sol de hoy funciona y es todo un éxito también. Se llama igual que esto, El Sazón de la Negra. El Sazón de la Negra. Bueno, con esta historia queríamos empezar nuestro programa hoy dando voz a las mujeres. Venimos del fin de semana, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y queríamos dar cuenta de las experiencias de las mujeres inmigrantes que apuestan por España. Este es el caso de Pamela Álvarez, que tiene el Sazón de la Negra Restaurante en la calle Obispo, en la Guarda número 5, sector Torrefiel de Valencia. Es un restaurante hondureño y también dispone de un pub en la calle Polo y Peirolón número 10. Es una historia de superación, es una historia de emprendimiento. Gracias por acompañarnos. Escuchan El Café Mañanero. Por cierto, la historia completa la pueden encontrar en nuestras redes sociales. En YouTube, por ejemplo, está la entrevista con Pamela Álvarez. Enhorabuena a Pamela Álvarez. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es lunes 10 de marzo. Empezamos nuestro programa dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Tenemos exactamente en Valencia 12 grados centígrados, en Madrid 6 grados menos, 6 exactamente, y en Barcelona, atención, 8 grados. Las tres ciudades principales de España. Cielo nublado. Nos acompaña una ligera llovizna. Y la verdad es que esta es la presentación del tiempo que tendremos esta semana. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, cómo empieza la semana. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $70.36. Vamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Lo hacemos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte. Es cuestión de estar empadronado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Iqualo. Vamos entonces al repaso de las noticias más importantes del día. Escuchas El Café Mañanero. Empezamos El Café Mañanero dando cuenta de lo que encontramos en agenda. Una reunión entre el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la financiación del acuerdo de distribución extraordinaria de 440 menores inmigrantes no acompañados. Repasando entonces la actualidad en el Café Mañanero, las noticias más importantes en materia de inmigración. También las noticias del orden nacional. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancamos una semana con muchas noticias, no solamente en materia de inmigración, sino también en el orden internacional, lo que corresponde a la política. Empezamos entonces el Café Mañanero, dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, puede hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte, estando empadronado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Y así también disfrutar de una serie de servicios de un neobanco. Por cierto, puede rentar un coche. Preste mucha atención, por solo 190 euros al mes, con seguro incluido. Iqualo, es cuestión de ser cliente de Ícualo. Vamos entonces al repaso de la actualidad. El café mañanero con las noticias más importantes en materia de inmigración. Empezamos con una reunión trascendental que sostendrán este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda del gobierno, María Jesús Montero, para abordar la financiación del acuerdo de distribución extraordinaria de unos 4.400 menores migrantes no acompañados de Canarias y de Ceuta, después de que el pasado 12 de febrero se aplazara dicha reunión por enfermedad de la ministra. Otro tema también para destacar en el contexto de la actualidad tiene que ver con Europa. Atención a esta noticia, porque refleja lo que se está planeando en materia de inmigración en el orden continental. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que la reforma que presentará su equipo este martes para acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares llegados a territorio europeo incluirá la figura de una orden de Europa de retorno y otras medidas como la prohibición de entrada en la Unión Europea para aquellos que sean deportados a la fuerza. Eso es lo que tenemos entonces para destacar en materia de inmigración. También encontramos desde los Estados Unidos noticias que tienen que ver con inmigración y justamente en el apartado de deportaciones. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, nombró este domingo a los dos nuevos líderes del Servicio de Inmigración y Aduanas con miras a acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Pasamos ahora también a dar cuenta de las noticias más importantes del orden internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Es noticia este lunes que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne en Arabia Saudí con representantes de los Estados Unidos. Se busca negociar la paz con Rusia. Ucrania y Estados Unidos se reúnen entonces esta semana en Arabia Saudí tras el encontronazo entre Trump y Zelensky. Más adelante estaremos retomando este tema porque constituye uno de los puntos más importantes de la agenda de negociación entre Estados Unidos y Rusia. Entre tanto, en España, también en el contexto de la actualidad, es noticia que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación al partido político Vox por la financiación ilegal. Lo hace tras una denuncia del Partido Socialista, pero todavía no hay ningún miembro del partido investigado. Y al otro lado del Atlántico, también damos cuenta de las relaciones entre los Estados Unidos y la región, especialmente México. Rodeada de cientos de miles de simpatizantes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió este domingo en que el diálogo con Donald Trump sepultará la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles a las importaciones procedentes de territorio mexicano. Nos reunimos para congratularnos porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto y fueron levantadas las las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Fueron levantadas por espacio de un mes. Las mismas medidas se han aplicado también con Canadá. Recordemos, en el marco de la guerra arancelaria de Estados Unidos con sus vecinos, y recordemos también con la Unión Europea y China. Donald Trump anunció aranceles de hasta el 25% para los productos procedentes de México y Canadá. Y a propósito de Canadá, Mark Carney ha sido elegido para reemplazar a Justin Trudeau como líder del Partido Liberal y primer ministro de Canadá. Avanzamos en el Café Mañanero también en otras noticias. Aquí está el apartado del entretenimiento. Y empezamos con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche tuvimos el cierre de la jornada 27 y en donde prácticamente el Valencia Club de Fútbol ha dado el gran toque, venciendo a su rival directo, el Valladolid, y ya se encuentra por fuera del descenso. El Real Madrid sus deberes y se encuentra coliderando con el Fútbol Club Barcelona con 57 puntos. Continuamos con la Premier League, porque el futbolista colombiano sigue liderando a uno de sus grandes equipos, el Liverpool, que logró con goles de Mohamed Salah y Darwin Núñez llevarse una victoria que lo pone como líder absoluto. Continuamos con el ciclismo, porque el ciclismo sí que hemos tenido este fin de semana, y es que arrancó la París-Niza, y en donde los latinoamericanos están en la pelea, entre ellos Juan Sebastián Molano, y también tuvimos, o arranca la Tirreno Adriático más exactamente, en el día de hoy, donde recordemos que el Movistar está liderado por Nairo Quintana y Tadej Pogačar, que cuando compite va por la victoria, y es que esto lo demostró en la Strait Bianchi este fin de semana con tremenda victoria, y eso que tuvo una caída. Y en el Master Indian Wells, la gran sorpresa de este torneo la ha dado Novak Djokovic, cayendo en la primera ronda. ¿Qué le está sucediendo a Novak Djokovic? Que en la rueda de prensa dijo que se estaba sintiendo mal en este tipo de partidos. ¿Será su salud física o quizás emocional? Continuamos con el ranking de los equipos de fútbol más costosos del mundo, y es que ahora lo lidera nada menos que el Chelsea, por encima del mismísimo Manchester City, Manchester United y el mismo Real Madrid, que es el equipo español con más capital. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Turno ahora para Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Lady Gaga deslumbra en su regreso a Saturday Night Live con humor, música y sketch memorables. Gwen McRae, la reina del Railroad, fallece a los 81 años. Fallece Dwayne Wiggins, voz y alma de Tony, a los 64 años. Fan de Shakira choca el Lamborghini que ganó en sorteo a menos de un mes de recibirlo. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Bad Bunny, Robin Thicke y Nene Cherry. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Bueno, lo que tiene que ver con el tiempo, 5 comunidades están con aviso amarillo por lluvias. La borrasca Hanna ha comenzado a debilitarse, pero sigue afectando de forma notable a la península y Baleares. Hay que decir que hemos iniciado la jornada con una ligera llovizna. Temperaturas en las principales ciudades: en Madrid 6 grados, en Barcelona 9 y en Valencia 12. Y en lo que tiene que ver con Los principales indicadores económicos, la cotización del euro respecto al dólar, 1.08, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo cae esta semana, atención, $70.31. Lo dejábamos el viernes en $72. Sigue bajando el petróleo. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Shakira que avanza con su gira. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Este fin de semana ha pasado por Argentina y lo ha hecho como todo un huracán. Impresionante Shakira. Eso sí, tuvo sus tropiezos en Chile. Las presentaciones se han reprogramado. Carlos Angulo, buenos días. Tuvimos un fin de semana con mucha actividad. Shakira que ha tomado la bandera. No me atrevo a decir del feminismo, pero sí de alguna forma como que dándole fuerza a las mujeres, animando a las mujeres. Y ojo, cuando se caen, como ella misma ha dicho, a levantarse, a no llorar, sino a facturar. Y le estaba escuchando a un conferencista de economía que es una de las frases más emprendedoras. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes 10 de marzo. Estamos empezando la semana justamente con noticias acerca de lo que ha sido esta gira, que lamentablemente la gira ha estado impregnada más por cierto tipo de comunicados que por hitos musicales. Desde el inicio de la gira, pasando primero por Perú, luego por Colombia y ahora por Chile, cada vez se hacen más comunicados en lo que tiene que ver con la gira. Ahora por Argentina. ¿No? Y ahora la llegada a Argentina, claro. Pero ha sido una gira que ha empezado, digamos, esta primera etapa, que era justamente la etapa sudamericana, lo que decía Shakira todo el rato, que quería empezar directamente desde su casa para después seguir por Norteamérica y al final de año venir a Europa, ha sido bastante accidentada, mucho más de lo que esperaban sus seguidores. Lo cierto es que uno no se explica cómo a este nivel de espectáculos se cometen estos fallos, ¿no? Ahí se habla mucho justamente de la organización de las productoras locales. O sea, la denuncia que ha realizado Shakira en distintas ocasiones a través de los comunicados que se han hecho a través de las redes sociales es que el organismo que tenía que encargarse de todo lo que sea el montaje durante justamente su presencia en Chile fueron los irresponsables que no tomaron en consideración las especificaciones de su espectáculo. Estamos hablando de una gran tarima de toneladas de peso que necesitan un tipo de suelo muy particular, por lo cual la persona responsable de traer la gira al país era la persona que tenía que encargarse justamente de tomar todo este tipo de detalles al momento del montaje de un espectáculo. No estamos hablando sencillamente de una tarima o de una presentación común, sino que estamos hablando de uno de los espectáculos de mayor calibre a nivel internacional actualmente y que se espera sea de los conciertos que más den de qué hablar durante todo el año. De hecho, tanto la parafernalia con los bailarines, los fuegos artificiales y toda la presencia que hay de pirotecnia se presenta justamente como un espectáculo que obviamente se tienen que tomar muchísimas precauciones y una planificación profesional de niveles justamente de grandes espectáculos como puede ser la última gira de Karol G o la gira de Coldplay. Sí, son espectáculos, llama la atención lo que cuesta, no más, lo que ellos llaman como el techo, ¿no? Sí. Es impresionante, tiene un peso impresionante, 19 toneladas, estaba viendo, sí. Qué barbaridad, sí, sí, sí. ¿No? Y lo tienen que llevar directamente de Estados Unidos. Sí. Porque, o sea, no se encuentra en la región. No. Claro, son los nuevos espectáculos que estamos encontrando en el mundo para dar ese tipo de show. Se requiere ese equipo técnico. Por eso un concierto de Shakira y de estos artistas pues cuesta mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Está en el de lo que se estipula justamente de los grandes costos que ha tenido el entretenimiento en los últimos años después de la pandemia. Han aumentado las entradas para los conciertos y por supuesto en parte se debe a que cada vez hay más artistas de esta talla que justamente buscan un espectáculo de mayor calibre, por lo cual tienen necesidades más especiales a la hora de poder girar. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve ya estaremos con Carlos Angulo compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos el nombramiento del nuevo secretario general de la OEA, con los votos del Caribe, el respaldo de Brasil y la uniencia de la administración Donald Trump. Y es que en momentos que desde Washington se anuncia que la Casa Blanca analiza recortar los fondos que aporta para sostener a la Organización de Estados Americanos, el canciller de Surinam, Albert Randin, será elegido en el día de hoy como secretario general del Foro Regional. Y es que recordemos que estaba dentro de la estrategia ya planeada por el canciller de Surinam, ya que se necesitaban los 18 votos y se tenían únicamente 14 votos inexpugnables en el Caribe. Y es que se requirió la ayuda o el apoyo incondicional, supuestamente, de Lula da Silva desde Brasil, que sumó los apoyos necesarios para que Randin sea elegido en el día de hoy nuevo secretario de la OEA. Y es que sumó nada menos que a Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia para lograr este objetivo. Un objetivo que ha puesto contra la pared nada menos que al candidato de Paraguay, Ramírez, quien quedó game over de este movimiento. Y es que realmente Lula da Silva fue el encargado de manejar las fichas claves para que Randin llegue a esta secretaría. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál fue el objetivo real de Lula da Silva cuando en un principio había dado el apoyo a Ramírez, el candidato de Paraguay? Y también nos preguntamos, ¿funcionará realmente la OEA después de la posición que ha sido tomada por parte del gobierno de Donald Trump de recortar al mínimo el presupuesto que estaba asignado por parte de Estados Unidos hacia esta corporación? Y por último nos preguntamos, ¿está realmente sirviendo la OEA para eliminar los conflictos que se realizan o se logran o se llegan a tener entre los países latinoamericanos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de los Estados Unidos, bueno, los aranceles a México y Canadá se han aplazado hasta abril. Es decir, tiene un mes para pensárselo mejor Donald Trump. Y atención, porque ya se ha visto la primera pelea y a gritos entre Elon Musk y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y no solamente Marco Rubio, sino también otros altos funcionarios. Y es que resulta que Elon Musk está tomando decisiones por encima de estos altos funcionarios. Viene a ser Elon Musk como una especie de superministro, ¿no? Carlos Angulo. Es impresionante el poder que tiene. Y ahora, en medio de todo este panorama de los aranceles, también hay que recordar que Elon Musk se vería beneficiado. ¿De qué manera? Resulta que las grandes empresas automovilísticas, las grandes compañías históricas, además, como es el caso de la Ford, entre otras, ¿no?, ahora van a tener que pagar aranceles porque parte de los ensambles se dan en Canadá y México. Sin embargo, los vehículos Tesla, que son de propiedad de Elon Musk, se produce íntegramente en Estados Unidos. Es decir, son producto completamente nacional al 100%. Claro, con estos aranceles que intenta poner Donald Trump, ¿quién se va a ver beneficiado? Pues Elon Musk. Negocio redondo, ¿no? Pero bastante sucio. En todo caso, las acciones de Tesla, Carlos Angulo, están en capa caída, ¿no? No le está yendo bien a Elon Musk desde que está mordiendo la política. No le está yendo bien a nivel de popularidad, pero realmente a nivel personal creo que se encuentra en un momento bastante feliz para él. O sea, las reacciones que podemos ver justamente es cada vez más feliz y cada vez más presente en los actos del presidente de los Estados Unidos. No, él como tal, pero a nivel económico, las acciones de Tesla... A nivel de popularidad pública... No, las acciones económicas. Es que eso mismo te digo, justamente a nivel de popularidad pública, que la personalidad de Elon Musk ya él mismo tiene que ver con todos sus negocios. O sea, él al ser la cara justamente de empresas como Tesla, SpaceX o el caso de la plataforma X, antes conocida como Twitter, él forma parte de este conglomerado de personalidades, de que obviamente no se puede separar a la persona de su negocio. Entonces él, al ser una persona tan pública, justamente el tipo de decisiones que toma, al igual que el tipo de comentarios que realiza diariamente, afectan gravemente la percepción que se puede tener acerca de sus propias empresas, por lo cual justamente se han visto en caída. No solo la plataforma de SpaceX, que digamos era lo más conocido y ambicioso hasta este momento, los viajes espaciales, sino que la empresa matriz, que es básicamente la base de todo su negocio y fundamento, que es Tesla, los vehículos eléctricos, han visto una grave caída en los últimos meses y parece que no van a poder recuperarse prontamente tampoco. A pesar de los estímulos que intenta ponerle Donald Trump en el mercado nacional. De todas formas, en el mercado nacional de los Estados Unidos se han visto este fin de semana, Carlos, llamó poderosamente la atención cómo hay gente que están atacando los concesionarios donde se exhiben los vehículos Teslas. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Recordemos lo que está pasando ya acá en Europa, que en la venta de estos vehículos se ha visto mermada, y también en China. Entonces, el asunto no es que sea color de rosa para Elon Musk con esta aproximación a la política. Si esto le sumamos de que ya hay peleas internas en el gobierno de Trump, de hecho, le estaba diciendo a Elon Musk que había que utilizar el bisturi a la hora de eliminar cargos, porque sí. Una de las políticas es precisamente despedir personal y despedir personal, y esas decisiones las estaba tomando por encima, por ejemplo, en el Departamento de Estado, por encima de Marco Rubio y así sucesivamente los demás altos funcionarios. Entonces, este viernes precisamente le dijo Donald Trump a Elon Musk que lo consultara con los altos funcionarios y que fuera con el bisturí y no con el hacha a la hora de adelgazar las nóminas de personal, de funcionarios. Bueno, este es el panorama. Al hilo de toda esta situación, hay que recordar que hoy se lleva a cabo una reunión muy importante entre Ucrania y los Estados Unidos en Arabia Saudí, y donde Donald Trump espera avances importantes. También hay que decir que Groenlandia decide su futuro en medio del deseo de independencia y las amenazas de Donald Trump. Donald Trump decía que Groenlandia iba a ser, por las buenas o por las malas, territorio estadounidense. La isla ártica ha adelantado sus elecciones generales con la intención de lanzar un proyecto independentista, no pertenecer ni a Dinamarca ni a los Estados Unidos. ¿A quién beneficiará entonces la independencia de Groenlandia? Bueno, Carlos, vamos inmediatamente con otro segmento importante en el Café Mañanero, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Lo más importante, Jorge, tendremos que recordar, hoy es lunes 10 de marzo, hoy es el Día Internacional de los Jueces, o de las Juezas, también para ser entendido, es el Día Internacional en el que se conmemora justamente el puesto máximo en el que se decide la justicia en los tribunales del mundo. El 10 de marzo, a su vez, es conocido por ser el Día Mundial de Mario Bros. El popular personaje de videojuegos nació un día como hoy, un 10 de marzo, por lo cual Nintendo conmemora el día de hoy su nacimiento y se coloca, a su vez, como un motivo de celebración a nivel internacional. De igual forma, recordamos que el 10 de marzo es el Día Internacional de la Peluca, y entre los aniversarios del día, recordamos a nivel musical, el artista más conocido de la música urbana en la actualidad, hablamos de, obviamente, Bad Bunny, está de cumpleaños el día de hoy. El Conejo Malo nació un 10 de marzo hace ya 31 años en la isla de Puerto Rico. Celebrando el día de hoy su cumpleaños, cerramos parte de lo más importante que encontramos el día de hoy en el calendario, como parte de las celebraciones, efemérides y, por supuesto, datos curiosos de este lunes 10 de marzo. En breve estará precisamente Nicky Cuervo repasando la biografía de los artistas en que hoy se destacan en el calendario. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Justamente ya por aquí viene Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Michael Mejía, el afortunado fan que ganó el exclusivo Lamborghini Urus morado en un sorteo organizado por Shakira, sufrió un accidente de tránsito en Estados Unidos a menos de un mes de recibir el lujoso premio. Imágenes del auto dañado comenzaron a circular en redes, mostrando afectaciones en el costado del conductor y los pasajeros traseros. El accidente ocurrió cuando otro vehículo se pasó un semáforo en rojo, impactando el Lamborghini de Mejía. Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves, pero la noticia ha causado revuelo entre los seguidores de la cantante. Desde que recibió el auto, Mejía había expresado preocupación por los altos costos del mantenimiento y el seguro del Lamborghini, pese a que Shakira le otorgó $90,000 adicionales para cubrir impuestos y trámites. Ahora, tras el accidente, su futuro con el costoso vehículo es incierto. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El problema precisamente de tener un vehículo tan costoso y no tener justamente para el respectivo mantenimiento. Vaya lío en el que se metió este aficionado de Shakira al tener la suerte de hacerse con el vehículo que sorteaba la cantante. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad.